flow. Pa' toda la mujer activao. Se bailan todas las discotos, se bailan todos lados. A ella le gusta rankeao, rankeao. Esto es pa' la disco rumbiao, meñao, sudao. Y todo el mundo baila de este lado. Su cuerpo suelta los caos, baila desenfrenado. Apretao, bien pegado. Esto viene del underground. Prende, el party es de demente. A mí me dicen el mejor de oeste a este. Que te hace mover indecentemente. Bien pegado, dale así pa' que se deleite. Tú sabes que yo soy lo mejor que hay. Moviendo la disco como un huracán. Y yo sé que tú eres la diva en el día. Y de noche la gata la que no puede parar. Rankeao, pa' todas las mujeres activao. Se bailan todas las discos, todos se bailan todos lados. A ella le gusta rankeao, rankeao. Esto pa' la disco rumbiao, meñao, sudao. Y todo el mundo baila de este lado. Su cuerpo suelta locao, baila desenfrenado. Apretao, bien pegado. Esto viene del underground. Bien linda, para ir al club no hace fila y pagas tú. Ella se mueve a full en el VIP con poquita luz y se menea con todo su ímpetu. Yo soy el mejor en la metropolitana, marcando pauta, rankeando todos los fines de semana. Tú sabes que eres la mejor de todas las cativanas. No te importa que tilden de batacona. Por eso me busca a mí, tú sabes que soy el mejor aquí. Voy brillante sin el bling bling. Voy brillante de aquí a Beijing. Y de paso te muestro quién manda aquí. Que estoy rankeado, pa' todas las mujeres activao. Se bailan todas las discos, todos se bailan todos lados. A ella le gusta rankeao, rankeao. Esto pa' la disco rumbiao, meñao, sudao. Y todo el mundo baila de este lado. Su cuerpo suelta locao, baila desenfrenado. Apretao, bien pegado. Esto viene del underground. Se mueve sexy, homie, fue de calle vice. Se pega bien a mí como si acabara. Y ella se quiere ir a mi guarida a regar. Gana latinoamericana. Estoy rankeao, a todas las mujeres activao. Se bailan todas las discos, todos se bailan todos lados. A ella le gusta rankeao, rankeao. Esto pa' la disco rumbiao, meñao, sudao. Y todo el mundo baila de este lado. Su cuerpo suelta locao, baila de